Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces. Hola, buenas tardes. Qué importante es escuchar la voz del otro, sobre todo para nosotros los que abusamos en demasía de esa mirada eurocéntrica que parece parte de nuestro ADN y de la que la verdad es tan complicado despojarse, aun cuando seamos conscientes de ello y lo intentemos. Pues bien, hoy les traemos dos de esas miradas que nos ayudan a escuchar y aceptar la voz del otro. El periodista francés Jérôme Tubiana ha dado a voz a Mohamed El Gorani, el preso más joven de Guantánamo, donde fue recluido por el ejército norteamericano con 14 años. 8 años después, un juez, también norteamericano, lo puso en libertad por falta de pruebas de pertenecer a Al Qaeda. Con su testimonio, Jérôme Tubiana ha escrito el guión de Guantánamo Kid, una novela gráfica, un reportaje en viñeta que ha presentado en la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo en Sevilla, y nosotros hemos aprovechado su presencia aquí en Andalucía para hablar con él. Como también hemos hablado con Miguel Gane, George Mihaide Gane, cuando llegó a España como emigrante rumano a los 9 años. Su historia la ha contado ahora en la novela Cuando seas mayor, en la que da voz a ese niño que tuvo que abandonar su infancia en su país para llegar a otro, en el que hasta tuvo que aprender a jugar, porque aquí, dice, los niños jugaban de otra forma a como él lo hacía en su pequeño pueblo de los Cárpatos. Josefina Ruiz nos escribe desde Almería para recomendarnos La paciente silenciosa, de Alex Michaelides, y la breve reseña de la portada del programa de hoy es doble. Por un lado, porque para anunciarles que Anagrama acaba de publicar en nuestro país ya Los Errantes, la novela con la que la flamante premio Nobel Olga Tokarczuk consiguió el premio Man Booker. Un libro que bebe de la autobiografía, el cuento, el ensayo filosófico y hasta el libro de viajes, con mapas incluidos. Pues ya podemos leer esta novela de la premio Nobel polaca. Y también pueden leer ya la última entrega de la serie Caballo de Troya. Aquella mañana del 19 de agosto de 2011, Blanca, mi mujer, acudió a correos en Barbate. Era lo acostumbrado. Revisé las cartas, 15 en total. Una de ellas me capturó al momento. No presentaba remite. Aparecía matasellada en Dallas, Estados Unidos. El firmante se identificaba como Elisa, Eliseo en hebreo, el militar norteamericano que acompañó a Jasón, el mayor de la USAF en la Operación Caballo de Troya. Hemos hablado con Juan José Benítez de El diario de Eliseo, una nueva entrega de su exitosa serie que se inició con los diarios del otro astronauta que viajó al pasado, a los tiempos de Jesucristo, en esa misión secreta de la NASA, en la que también participó como segundo piloto este Eliseo, con cuyos testimonios ha elaborado esta nueva entrega de la serie. En rtv.es pueden escuchar ya la entrevista que hemos mantenido con él, con Juan José Benítez. Y ahora escuchamos ya a Miguel Gane leernos unas líneas de su primera novela. Un saludo de Francisco Moreno y de Manuel Pedra. Nos íbamos. No había vuelta atrás por más que protestase. Pero ¿cómo se despide uno cuando no quiere despedirse? ¿Cómo se lleva uno con él tantas cosas cuando tiene que viajar sin nada? Porque nosotros viajaríamos sin nada. Ni siquiera teníamos maletas. Llenaríamos algunas bolsas de plástico con lo poco que podíamos cargar. Me eché a llorar, aunque no hubo lágrimas suficientes para toda la pena que tenía dentro. Me hubiera querido llevar mi casa entera, hasta el invierno lo quería conmigo. Empecé a negar con la cabeza, en silencio, y a limpiarme los mocos con la manga. Tenía lágrimas en la boca y en la barbilla y en el cuello. Entonces volví a preocuparme por el sitio en el que viviríamos y con voz entrecortada pregunté a mis padres: «Es verdad que en España tendremos un baño y agua caliente». Pues claro que sí, que tiene que ser duro. No, lo siguiente, porque aquellas bolsas con las que viajaba, lógicamente no cabía su infancia. En aquella bolsa no cabía la infancia, cabía solamente un par de pantalones, un par de camisetas, y con ello nos fuimos. La infancia de un niño que con 9 años tiene que abandonar su país, su pequeño pueblo situado en los Cárpatos, en Rumanía, para viajar a España con sus padres que venían a buscarse la vida. Y desde ese momento dejó de ser George Mihaitz Gane para convertirse en Miguel Gane. Ser inmigrante es perder, y a mí lo primero que me quitaron fue el nombre, porque yo no me llamo Miguel, ¿no? Como tú habías dicho. Entonces, pero creo que realmente ha quedado en el pasado. Ahora ya Ahora ya respondo más a Miguel que a Mijai. Pues esa historia es la que Miguel Gane cuenta en Cuando sea mayor, su primera novela. Algunos de ustedes quizás lo conocerán por su poesía, que además ha llegado a mucha gente a través de las redes sociales. Miguel Gane rompe estereotipos porque es un inmigrante rumano, ya se siente español después de casi 20 años aquí, que tiene dos licenciaturas, que está dibujando su éxito con su escritura y que cuenta su historia equiparable a la de otros muchos compatriotas suyos con su propia voz, no a través de voces prestadas, y eso es tremendamente importante y también una carga de responsabilidad para él. Cuando dices que eres inmigrante en España o dices, bueno, yo vengo de Rumanía, la gente aquí te pregunta, ¿pero por qué has venido? Entonces yo intento dar en la primera parte del libro una respuesta al por qué he venido. Bueno, hemos venido porque no teníamos agua caliente, porque no teníamos un inodoro, porque no teníamos baño, porque hacía mucho frío en los inviernos y porque nos moríamos casi literalmente de hambre. Y también quiero dar otra respuesta, que es, ¿qué te encuentras cuando vienes aquí? Cuando vienes aquí te encuentras un mundo totalmente diferente, un mundo mucho más complejo, donde todo te llama la atención, donde descubres pues los abusos policiales, donde descubres el racismo, donde descubres el miedo a ser ilegal. La historia está contada con la voz de un niño de 9 años que tiene que abandonar su infancia para venir a un país donde tuvo que aprender, incluso hasta jugar, porque los niños de aquí, dice, jugaban a otras cosas, pero que consiguió integrarse y sobrevivir física y moralmente para poder contarlo. Lo hace en una novela sobrecogedora por momentos, Cuando seas mayor, cuando fue mayor, pero solo entonces, dice Miguel Gane, que comprendió lo que sus padres hicieron. Novela que ha publicado Suma de Letras. Y no bajen las defensas, porque con otra historia no menos sobrecogedora seguimos. Mientras esperábamos a que nos bandieran a los norteamericanos, algunos fueron presa del pánico. Pero yo estaba contento. Todo lo que sabía sobre los norteamericanos era lo que había visto en la tele. Creía, como había visto en las películas, que los norteamericanos eran gente buena. Allí tendría derecho a un abogado, quizás hasta podría estudiar en Estados Unidos antes de que me mandaran de vuelta a casa. No podía ni imaginarme cómo me tratarían. Tiempo después, en Guantánamo, no dejaba de preguntarme por qué me habían arrestado. Lo hablé muchas veces con mis amigos. Estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Jerón Tubiana, buenas tardes. Buenas tardes. Eso tan americano se convierte en una cruda realidad para un adolescente de 14 años, estar en el momento equivocado, en el peor lugar del mundo, ¿no? Sí. La particularité du personnage de Mohamed, donc c'est un personnage réel, c'est qu'il était la peculiaridad del personaje de Mohamed es que fue el preso más joven de Guantánamo. Cuando llega allí con 14 o 15 años, conoce muy poco el mundo y no sabe, de hecho, lo que pasó en los atentados del 11 de septiembre. Él piensa que todo esto es un error judicial, que se van a dar cuenta, que lo van a soltar, que se va a poder quedar en Estados Unidos, ganar dinero y poder más tarde quizás ayudar a su familia y regresar a su país. Estudiar al extranjero para ensuite poder encontrar trabajo, ayudar a su familia, avoir una vida mejor. Entonces, para mí, el personaje de Mohamed es d'abord. Sí, el personaje es un migrante africano como. Puede haber muchos otros que emigran a Europa, por ejemplo. En este caso es el ejemplo de una persona pobre, marginada, y que decide, con mucho coraje, emprender una aventura para buscar un futuro mejor. Desgraciadamente tiene muy mala suerte. Él piensa siempre que es inocente y que va a tener un futuro mejor en Estados Unidos. Cuando le ponen las esposas y en las esposas ve escrito Made in USA, pues piensa casi que es una suerte para él, ¿no? Y que va a poder integrarse en este país. Este es el punto de partida de la historia, y luego todo lo que sigue es el error judicial y la vida de este chico en Guantánamo con otros cientos de presos. Como estamos entre periodistas y tenemos cierta tendencia al titular, podemos decir que esta es la historia de un joven de 14 años cuyo único delito, si se le puede denominar de esa forma, es haber falsificado un pasaporte para ir a Pakistán a estudiar y conseguir una vida mejor, y que por ese delito, entre comillas, se tira 8 años en Guantánamo. Oui, mais c'est pas vraiment pour ce délit qu'il a été à Guantánamo. No creo que fuera el delito del pasaporte para pasar a Pakistán lo que realmente haya mandado a Mohamed a la cárcel. En realidad, para ir a Guantánamo no hacía falta cometer delito. Los americanos sabían construir mentiras y que estas mentiras se convirtieran en verdades. Y al fin y al cabo la verdad ya no importaba. Todo el sistema burocrático hace que se van creando estas mentiras, y mucha gente sabía que era mentira, pero no quería contradecir a sus superiores, y entonces se alimentaba y se retroalimentaba este sistema burocrático. El sistema se alimenta lui mismo. Es muy mecánico, voire presque robótico. Si no fuera porque es una historia real, casi podríamos decir que mal cuento de Kafka, y hablamos de una historia que tiene el inicio en la actitud de un país que durante años estuvo comprando prisioneros para, a partir de las mentiras que inventada, forjar una verdad universal. Je pense pas que au départ le fait de... Sí, en realidad el hecho de comprar prisioneros de manera masiva no fue una estrategia calculada por parte de Estados Unidos. Lo que pasó después de los atentados del 11 de septiembre es que las autoridades se asustaron porque hacían falta detener sospechosos rápidamente. Y hacía falta identificar este movimiento terrorista. Entonces, debido a este pánico, hubo una serie de detenciones masivas sin respetar las leyes americanas, sobre todo a partir de la época de Bush y luego más adelante, y de ahí nació la guerra contra el terrorismo, que rompía con estas leyes universales que existían hasta ahora en Estados Unidos. Eso también pasó en países aliados de Estados Unidos, como Bosnia o Pakistán, que fueron convencidos para buscar y detener a extranjeros a cambio de recompensas. No importa, d'ailleurs, il y avait des récompenses en l'occurrence pour ces arrestations, mais je crois que la motivation c'était surtout de répondre à cette panique américaine et ce besoin frénétique de coupables. Pues de vez en cuando el periodismo tiene que recurrir a otras herramientas, en este caso como la novela gráfica, para contar historias que si no fuese porque son realidad como ficción, costaría trabajo creerlas, como es el caso de la que le ocurrió a Mohamed el Gorani. Jerón Tubiana, con la ilustración de Alexander Frank, son los autores, junto con la colaboración de Mohamed el Gorani, de Guantánamo Kid, la historia verdadera de Mohamed el Gorani. Jerón Tubiana, muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Josefina Ruiz, escribo desde Almería. Quiero recomendar el libro que acabo de leer, La paciente silenciosa, de Alex Michalidis, una novela negra sin policías ni detectives que engancha al lector hasta el sorprendente final, tras el que vemos toda la novela desde otra perspectiva. Léanla si quieren pasar una buena tarde-noche de lectura. Un saludo afectuoso. Pues ese es el mensaje de texto que la amiga Josefina nos ha enviado al WhatsApp del programa, al 629027796, al que también nos pueden enviar sus mensajes de voz comentándonos sus lecturas. Así participarán en nuestro próximo sorteo de libros. También nos pueden enviar un correo electrónico dirigido a historiasdepapel@rtve.es, o una carta o una postal enviándola a Radio Nacional de España, Parque del Alamillo, Sevilla 41092. Ya pueden escuchar en rtve.es las entrevistas completas con Jerón Tubiana, Miguel Gane y Juan José Benítez, y también la que emitimos en nuestro programa especial de ayer con Guillermo Busutil, y en un momentito tendrán también a su disposición el podcast del programa de hoy. Hasta el sábado que viene, que volvemos con otra emisión especial de Historias de Papel. Ya saben, intenten leer algo si les apetece, claro, y no nos olviden. Y un saludo de Francisco Moreno y de Manuel Pedraza.